el reino de los juguetes una guerra ocurrió. Un robot muy rabioso al perro reprendió. Rápido, rápido, rápido, rápido el perro corrió. Rápido, rápido, rápido, rápido el perro corrió. Rápido, rápido, rápido, rápido el perro corrió. El perro muy aguerrido al robot replicó. Respeta mi territorio, a ti te respeto yo. Rápido, rápido, rápido, rápido el perro corrió. Rápido, rápido, rápido, rápido el perro corrió. Rápido, rápido, rápido, rápido el perro corrió. En esta loca carrera el robot se resbaló. Se cayó de la repisa, Robertito despertó. Rápido, rápido, rápido, rápido el perro corrió. Rápido, rápido, rápido, rápido el perro corrió. Rápido, rápido, rápido, rápido el perro corrió. Rápido, rápido, rápido, rápido el perro corrió.